Aquí empieza Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos a esta emisión de Sonidos Rupestres, el espacio para la difusión de la música de América Latina. Tenemos artistas de Paraguay, Bolivia, Ecuador, Cuba, Perú, Colombia, Uruguay y Chile. En nuestro segmento, el disco de la semana, exploraremos el álbum A Casa, del grupo boliviano Loucas, lanzado en 1999. Empezamos escuchando al grupo paraguayo La Secreta, una banda icónica de la escena folk rock de este país. Del disco Alma de Cuero, disfrutamos de la canción La Marcha de los Inocentes. Portados muriendo, vienen subiendo, vienen subiendo, vienen porque sonaba el grupo paraguayo La Secreta, una canción de su álbum titulado Alma de Cuero. Vamos ahora a Perú para escuchar al grupo limeño Ciudad Blues. Esta agrupación se dedica a la difusión del género blues desde el año 2003. Ellos nos comparten la canción Nada me interesa. Nos quedamos en el Ecuador para disfrutar del grupo quiteño Esto es Eso. De su álbum titulado Ecuarofornia y lanzado en el 2007, escuchamos la canción El Pueblo. South America, esto es eso, ven y make nueva música. The time of the edge, ahora mix now. So open your chest, your mind, your find you need to get down. El pueblo toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. Rhymes and tones shatter my bones. Can I build them back again, my friend? The one vibration, it's moving so in tune. I'm on the air, shit that within me. El pueblo toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. En Latinoamérica, mi mamá me dijo, mijo, no te más pico y rico. Mi mamá me dijo, aguante el niño, recoge al chico y dele cariño. Niño bueno, niño cariño, niño bueno que suba el niño. Oye, que te vean bien, que lo vean bien. Pueblo, toma en la garganta, no usa corbata y sabe la verdad. Quiero hablar de la política de mi país. No me distraigas, hay que concentrar en la raíz. Con tanto corrupto oleoducto, gente en la calle, sufro de una sobredosis de realidad. Yo quiero hacer una cosa con las vibes que me dio. Las voces de Nietzsche te empieza heavy en mi flow. Hace 4 años yo salí de California. Yo sigo haciendo música y me quedo acá. No usa corbata y sabe la verdad. It's feeling hard to see, keep though is with the bombers. We flow like lyrical lotteries, check the crib cause you got to see. This mental odyssey enhanced by herbal pharmacies. We fit to alarm MCs and got audio charms to please. Get down, get escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM 100.9. Nos quedaremos en el Ecuador para oír al grupo Los Tigres del Chaulafán. Escucharemos la canción Si la Luna no te basta. Thank you. saludo desde Chile a toda mi familia acá en Pitrufquén, región de la Araucanía, Chile, y aguante el rock y el metal. Muy buen programa, Sonidos Rupestres. A continuación, tenemos con nosotros al trovador y armonicista cubano Adrián Berazain, uno de los artistas jóvenes más importantes de la isla caribeña. Del álbum Como los Locos, lanzado en 2010, escuchamos Para Ella. Teníamos en escena al trovador y armonicista cubano Adrián Berazain. Nos dirigimos ahora a Chile para escuchar al legendario grupo Los Prisioneros. Del álbum Pateando Piedras disfrutamos del tema Por Favor. Por Favor. es con pena, todo es muy difícil así. Porque hay frases que yo no quiero decir. El robo mayor al amor, el crimen no paga, todo es tan difícil así, porque hay frases que tú no quieres oír. No me sigas, no me llames. Abrazarme y yo, miserable, no puedo hacerte llorar. No hay más, eso era todo y no hay mucho que hablar. No me sigas, no me llames, es mejor que no me ames. No hagas imposible esta. Ha llegado la hora de apausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock. El padre rocanrolero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica. Para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Sonidos rupestres, música joven de América Latina. Sintonízanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Cultura FM 100.9. En Sonidos Rupestres, el disco de la semana. Gracias por escuchar Sonidos Rupestres. Somos un espacio para la difusión de la música de América Latina en todos sus géneros. En esta segunda parte del programa estaremos explorando el álbum A Casa, del grupo boliviano Loucas. Esta agrupación de rock, formada en la ciudad de La Paz en los años 90, es una de las más exitosas e icónicas de la música boliviana. Iniciaremos escuchando la canción Resumen Paseño. Estamos escuchando a la agrupación boliviana Loucas. Esta banda revolucionó el rock boliviano en la década de los 90. Se caracteriza por su mezcla rítmica integrada por rock, reggae y funk. Y, además, está acompañada de letras sencillas y animadas que describieron la realidad de los jóvenes bolivianos del final del milenio. Los dos integrantes que más sobresalen de esta banda son Rodrigo El Grillo Villegas y Cristian Kraus. Ellos nos traen la canción Hipnotizados. Thank you. Estamos escuchando al grupo paseño Loucas. Esta banda inició su carrera en El Socavón, un lugar de tránsito de jóvenes y músicos en La Paz de los años 90. Cuando Loucas lanza su primer disco, titulado Loucas, en 1992, sus integrantes, Cristian Kraus, Grillo Villegas, Martín Hofer y Rodor Tiz, empezaron a ser tratados como estrellas de rock, algo completamente insólito en la escena rock boliviana de esa época. Tras bambalinas, se sabía que las composiciones corrían en cuenta del trío Villegas, Hofer, Ortiz y que Kraus, de talento indiscutible, se la pasaba mirando Los Simpsons y bebiendo cerveza. De esta combinación explosiva de artistas, escuchamos el tema Extravismo. frente por avanzar. No puedo detenerlos, no puedo, no puedo. Modernismo, extravismo, no vivían solos, solos. Modernismo, extravismo, no vivían solos, solos. Espero la basura que venga importada y no cobrar. La gente está cansada, arrugada, despreciada por avanzar. No puedo detenerlos, no puedo, no puedo. Modernismo, extravismo, no vivían solos, solos. Modernismo, extravismo, no vivían solos, solos. Está en la mente y no puede desaparecer. Está en la mente y no puede desaparecer. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM. A la Seño Blanc en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Seguimos explorando el álbum A Casa del grupo Paseño Loucas. El impacto y originalidad de esta agrupación fue tal que tras su primer disco, las emisoras FM de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia empezaron a pasar sus canciones en sus programas de música, algo que era poco común para las bandas bolivianas de ese entonces. Escuchamos ahora la canción Chico Predecible. ¡Sorpréndeme! Quieres dejar sin nada. quieres dejar sin nada. Tú quieres más, nos quieres dejar sin nada. Tú quieres más. Estamos escuchando al grupo paseño Loucas. Esta banda, en 1994, se encontraba en la cima del éxito, pero tras un escándalo generado en su gira nacional titulada Tour Sida, deciden separarse, cerrando una etapa importante en el rock boliviano. Son considerados una de las bandas más importantes de este género en el país andino. Para finalizar el programa de hoy, escucharemos de esta legendaria banda la canción A Casa, que también le da nombre al disco que exploramos esta noche. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a seguirnos en Facebook, Sonidos Rupestres. Los esperamos la otra semana para seguir escuchando la mejor música de nuestro continente. Tenemos en producción y controles a Elis Mesa, en la conducción a Lee Delgado. Hasta la próxima. Déjenme salir. Estoy tan...